Martín Villalba, dirigente de la lista 5005 del Frente Amplio, que promueve la candidatura del doctor Guillermo Caravaggio a la intendencia de Paysandú. Se va poniendo picante la campaña, Martín, y tu candidato de alguna forma y el sector, los sectores que lo impulsan, vienen protagonizando ese intercambio que toda campaña debe tener, me parece. Porque al fin y al cabo, más allá de que por ahí uno vea el con temor que la cuestión baja el barro, pero también eso genera un poco de interés en la gente. Caravaggio, ustedes han dicho que votar a Larrañaga es votar a Olivera. Han advertido de alguna forma a quienes están pensando en votar a Larrañaga que por no votar a Olivera, que terminarán votando al exintendente. Y en las últimas horas ha habido una respuesta de Larrañaga, del propio Larrañaga Vidal, que más allá de decir que, bueno, en realidad él es distinto a Olivera, si no estaría con Olivera, hubiese hecho algún acuerdo, aprovechó para tirar unos palos ahí bastante duros contra Caravaggio, calificándolo como, por ejemplo, del peor intendente de la historia de Paysandú, que se empachó de poder y que por eso no permitió que se generara una figura alternativa, otras figuras alternativas en el Frente Amplio. Y bueno, que la gente anunció de alguna forma, pronosticó, hablando de profecías, pronosticó una derrota para el Frente y para Caravaggio en particular. ¿Cómo ves esta situación que es propia de una campaña, ¿no? Que estaba faltando. A ver, lo primero es que Sí. el tono en el que plantea Larrañaga, buen día primero, ¿no? Buen día. El tono en el que plantea Larrañaga su respuesta hace a que todos tengamos que elevar el tono, porque acá no es el que grita y pega a la mesa el que tiene razón. A mí me da la impresión de que hay cierto nerviosismo en ese planteo, hay cierta arrogancia y hay cierto desprecio. A ver, cuando él dice que nadie creció a la sombra de Caravaggio, solamente hay que ver y leer cómo está hoy compuesta la oferta política del Frente Amplio para darse cuenta que eso es mentira, para empezar. O ¿Vos sos un sea, ejemplo de gente que ha crecido con Caravaggio no, porque políticamente? no hay interés en eso. O sea, yo creo a ver, Mario Díaz, que hoy es uno de los candidatos del Frente Amplio, viene de la gestión Caravaggio. Por lo tanto, que nadie creció en el entorno de Guillermo es prácticamente una contradicción solamente con ver cuál es la oferta electoral del Frente. Tan sencillo como eso. Pero lo otro es que yo lo que siempre me pregunto es cuál es el mérito de Larrañaga, ¿no? Cuando él habla de un gran perdedor, Guillermo, que ha ganado. Que ha ganado él, Que ha Larrañaga. ganado él, ¿no? Y si Larrañaga fuera González, no sería candidato a nada. Claramente es un chivo expiatorio, lo está utilizando el Partido Nacional porque se llama Jorge Larrañaga, básicamente, ¿no? Yo no sé cuál es el mérito y cuáles son las capacidades, son totalmente desconocidas. Lo único que sabemos es que que fue suplente de alcalde en un municipio de Montevideo. Pero Martín, ¿eso quiere decir que vos crees que la política de alguna forma tenga que reproducirse, la actividad política, la posibilidad de participar en ciertos círculos, en siempre lo mismo? O sea, ¿no podría venir uno de afuera, digamos? No, de hecho viene gente de afuera. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que cuando vos te referís a otro con determinado desprecio, me imagino que tenés algo para mostrar para contrarrestar eso, para decir, bueno, yo digo, hablo de este tipo, de esta manera, porque yo soy otra cosa. Y en realidad cuando uno le mira la trazabilidad de Larrañaga, tiene poco para descubrir y en realidad no tiene cosas muy buenas para descubrir. Pero más allá de eso, Sí. el planteo que hace Guillermo es sensato. ¿Por qué nosotros decimos que Larrañaga le termina sumando votos a Olivera? Porque un dato es la realidad. No hay un solo ser humano en este departamento que crea que Larrañaga le va a ganar a Olivera. Es un dato de la realidad. Por lo tanto, todos los votos que vayan para Larrañaga van a terminar acumulándosele a Olivera en el recuento final, en el lema Partido Nacional. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Porque ellos se plantean como distintos, incluso hasta como adversarios, como personas que piensan totalmente diferente. Cuando nos dicen a nosotros, bueno, pero ustedes también hacen lo mismo, y nosotros sí, y lo reconocemos con mucho orgullo, tenemos un programa común, nuestros tres candidatos andan juntos, los elegimos colectivamente a nuestros candidatos, no vamos a una convención, vamos a una convención porque es una cuestión protocolar, pero lo resolvemos en nuestra fuerza política. Nuestros tres candidatos, nuestros dos candidatos y nuestra candidata son una resolución interna, colectiva y de acuerdo de la fuerza política que van con un programa que lo hemos construido entre todos. No escondemos que acumulamos para un lema, no escondemos que acumulamos para un proyecto. Es más, cada vez que venimos acá y nos sentamos en una mesa cualquiera, cualquiera que sea de la candidatura de Natalia, cualquiera que sea de la candidatura de Mario, cualquiera que sea de la candidatura de Guillermo, todos establecemos que la prioridad es que el Frente Amplio recupere el gobierno departamental. Y después, recién viene la prioridad que gane nuestro candidato o nuestra candidata. Es así, lo reconocemos a viva voz. Ellos se marcan distintos. Y acá donde está el quiebre de la cuestión. Hacen una cuestión como de desprecio entre ellos. ¿Qué dice Larrañaga? Yo no tengo nada que ver con Olivera, soy un tipo totalmente distinto. A mí las prácticas de Olivera no me gustan. Yo estoy en contra de lo que él hace. A mí no me representa. Pero le va a juntar los votos, hermano. Entonces, Y esa si es le la gana, contradicción. Pero todos sabemos que eso no va a pasar. ¿tenés O algún, sea, hay alguna encuesta? ¿Hay algo por ahí y que... claro que hay encuesta, pero más allá de eso, todos sabemos que eso no va a pasar. O sea, a veces cuando nos sentamos a hablar con sentido común, cuando mueven el aparato estos muchachos, sabemos que Olivera no le que a Larrañaga no le alcanza para ganar a Olivera y que Larrañaga está en un proyecto propio, particular. Porque a mí lo que me preocupa es que nos vengan con este discurso ahora, la gente se olvida y después se pierde, se va, desaparece, se van para Montevideo a vivir a Y Carrasco. Larrañaga. Ninguno, claro, no se quedan acá, se van a Carrasco. Se van a vivir allá, vos no lo vas a ver más acá, y eso es cierto, porque no lo habíamos visto hasta que apareció ahora, irrumpió la política, después desaparecen y se van a otro lado, no se quedan en Paysandú y nos dejan de clavo. Algunos nos dicen, bueno, no, pero el tema es que también, si cuanto más votos tenga, más ediles va a tener y va a poder incidir en el gobierno departamental por la cantidad de ediles que tenga. ¿Cuál es solo de ediles que nos ofrece Larrañaga? ¿Qué nos ofrece Tortorella? ¿Nos ofrece a Terra? ¿Nos ofrece a quién? ¿A IFER? ¿Que son todos los ediles que le levantaban la mano y le hicieron el caldo gordo de Olivera en este último periodo? Esa es la renovación, eso es lo distinto, ese es el contralor que va a tener, que sabemos que después se alinean y le votan cualquier cosa. Entonces, no es garantía de nada, no es nada nuevo, yo creo que es una cosa disruptiva, porque es joven, porque no, por la pinta, porque es el hijo de... Porque genera una cuestión ahí en algunos blancos genera una cuestión nostálgica en torno a su papá. Él se encarga, ¿no? De hacer alusión al viejo a cada rato, porque sabe que eso le hincha, pero y las propuestas que ha hecho son propuestas calcadas a las que tenemos nosotros. Un oyente que se manifiesta colorado pregunta, quiere saber tu opinión sobre la llegada de Carlucho Moreno al grupo de Larrañaga. ¿Qué opinión te merece? Mira, a mí lo que me. No, yo no voy a personalizar en Carlucho. Yo creo que el Partido Colorado, y que lo digo con mucho respeto, el Partido Colorado, no voy a descubrir nada, un partido histórico, un partido fundador de esta república. Yo creo que a mí me da mucha pena en lo que está pasando entre el Partido Colorado. Porque nosotros necesitamos partidos políticos fuertes. Necesitamos partidos políticos representativos. Necesitamos partidos políticos con identidad, con ideología. Y hoy en el Partido Colorado eso no se está viendo. Hay una sociedad electoral ahí, como la hay entre Larrañaga y Olivera, también la hay entre Moreno y Larrañaga, que creo que a muchos colorados les deja. Yo tengo incluso familiares que son colorados que están muy dolidos con eso. Es preocupante la situación del Partido Colorado en general, pero lo digo como Frente Amplista, lo digo como un tipo que quiere partidos políticos fuertes, ¿no? Partidos políticos que lleven el debate con más altura. Y creo que esto de juntarse blancos y colorados solamente para ganarle al frente termina demostrando la debilidad que está teniendo hoy los dos partidos, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado. Pero creo que el Partido Colorado con más intensidad. Es muy peligroso para la democracia, es muy peligroso para la república, y que nosotros, ¿qué hace fuerte a nuestro sistema? Y hace fuerte a nuestro sistema que nuestros partidos políticos son fuertes, ¿no? Si figuras como Moreno, figuras como Molinelli, figuras como tantos otros, y perdonen el término que voy a utilizar, pero prostituyen eso. Terminamos debilitando mucho, ¿no? Porque ni siquiera es un pase, dicen yo vengo unos días y después me vuelvo con mi partido. Voy a apoyar a este hombre, pero no voy a apoyar a mis compañeros de a mí no se me ocurriría bajo ningún punto de vista. Prefiero quedarme en mi casa si ninguno de mis compañeros me representa. O no me siento bien representado, me quedo en mi casa. Pero no me cruzo por la vereda de enfrente bajo ningún punto de vista. Pero esta vereda de enfrente, esa es una pregunta que tendríamos que hacernos también, Bueno, ¿no? sí, pero ahí tenemos cuestiones que son, en términos ideológicos, muy complejos, ¿no? Porque si se llaman vallistas, no pueden estar nunca de ese lado. Ese es el tema. Bueno, Martín, pero es como una reedición por la vía de los hechos de la coalición de gobierno, la coalición nacional. Por supuesto, por supuesto. Sí, O sea, porque lo ideológico pesa en lo departamental, a pesar de que mucha gente se encarga de decir que no, no sé en qué medida, pero lo ideológico está presente de última. Sí, lo que pasa es que está menos, no está tan profundo como antes. Creo que no hay, a ver, yo no voy a subestimar a nadie, ¿no? Pero hay cuestiones que uno tiene que saber con qué pata renguea, cuáles son sus Claro. prioridades en la vida. Sí. Y todos sabemos cuáles son las prioridades de uno y cuáles son las prioridades de otro. Si tus reuniones son en la asociación rural, ya sabemos cuáles son tus prioridades. Y si tus reuniones son con los trabajadores de Paicuelo, ya sabemos cuáles son las tuyas. O sea, creo que ahí hay una diferencia ideológica muy importante, y que está presente y que la gente se da cuenta de eso. ¿Te parece llamativa o no la, entre comillas, relativa presencia o relativa ausencia de Olivera en la campaña? Porque salvo ese video donde cuenta que todo lo hizo por Ramona, que aparece en YouTube hasta de canto, o sea, no, en general no pareciera tener una presencia tan activa como hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Puedo estar equivocado. Pero bueno, es una percepción y en todo caso vos la contrastás. Entonces Larrañaga sí tiene un rol mucho más activo, por ejemplo, también una necesidad notoria de posicionarse, como Olivera parte de otro punto de inicio, aunque sí hay ediles que acompañan a actuales ediles, candidatos a Olivera, que están haciendo un juego bastante fuerte también en redes sociales, también llevando a la política a un terreno bastante poco recomendable, ¿no? Personajes que siempre andan en la vuelta, que lamentablemente tienen prensa en muchos lugares todavía. Esto no es una posición de censura hacia nadie, pero a veces uno tiene que considerar quién es el que está frente al micrófono, ¿no? A quién escucha, digamos, y a quién hace que su audiencia escuche. Entonces, ¿te llama a la atención esa relativa presencia o relativa ausencia o no la ves tal? No, a mí no me llama la atención porque creo que Olivera sabe que tiene un techo, que ya llegó a su techo. O sea, ¿coincidís que hay una relativa presencia o Sí, una relativa ausencia, digamos? ausencia, Ajá. básicamente, o que no están con los aceleradores a fondo. Todavía. Todavía, o no sé si esto no va a seguir así, porque me da la impresión de que están en un techo, que ellos ya saben cuál es su techo, que llegaron a ese techo, que llegaron a las elecciones nacionales a ese techo. Y que ahora lo que necesitan es que alguien les acumule para poder ganar. Que con ese techo es una muy buena votación, porque tampoco vamos a decir que va a votar mal Olivera, pero que cualquier cosa que intente hacer por encima de ese techo puede llegar a embarrarla. Entonces se preserva. Dice, yo tengo estos votos, tengo este aparato que muevo, tengo esta gente que la gente de la fundación, la gente de los jornales, la gente de algunos de sus propios militantes, que sé que tengo este aparato y que se mueve. Y lo que necesito es que otros me acumulen para poder ganar. Es así de sencillo. Entonces, cualquier cosa que yo haga por encima de esto, cualquier polémica en la que yo me prenda, cualquier cosa que salga mal, a mí me puede terminar perjudicando al techo que ya llegué. Y creo que eso es lo que hoy Olivera está viendo, que no puede arriesgarse mucho. Van a ir por el lado de esos videos al estilo de Ramona. ¿Qué diría Ramona, no? ¿Qué dirá Ramona cuando sea más grande de que la están utilizando para una campaña política, pobre Ramona? Pero me da la impresión de que van a ir por cuestiones marketineras, con poco contenido, apuntando al emotivo, haciendo un poco de propaganda de lo que les conviene, sin contarle a la gente lo que la gente necesita saber desde hace mucho tiempo, que se está preguntando, ¿no? ¿Qué pasó con el hackeo? ¿Qué pasó porque tuvieron 2 millones de dólares de déficit con la intendencia? ¿Qué pasó Con la con la semana. Fundación Aranar? Claro, ¿qué pasó con el vertedero? ¿Qué pasó con el fideicomiso? ¿Dónde está toda esa plata? ¿Cuál va a ser el déficit total de la intendencia que nos va a dejar Olivera? ¿Por qué cuando él gobernó duplicó el desempleo en Paysandú? Todas esas cuestiones que nosotros necesitamos respuesta como sanduceros, Olivera no las va a decir, no va a dar respuesta. Va a ir por el marketing, va a ir por la emotividad, va a ir por cuestiones un poco más coloridas y más divertidas. Se va a mostrar con y sin bigote, se va a mostrar con y sin, todas esas cosas que ha hecho históricamente, y después por el costado va a haber una barra de gente que apoya a otros candidatos que le van a terminar juntando votos para intentar que le alcance. Básicamente es esa la estrategia que tienen. Y no veo mucho más y no creo que se compliquen mucho más. Vos que sos un hombre que piensa mucho la política, pero entonces esa forma de hacer campaña es la que rinde, o sea, es la que la comunidad, la mayoría de la comunidad de Paysandú quiere ver, la que la moviliza, la que la conduce definitivamente a la decisión. Es coyuntural y es contextual, las dos cosas. Ajá. Estamos en un contexto donde la gente no está teniendo mucho tiempo para pensar en algunas cuestiones y la política, lamentablemente nosotros como sistema político no hemos sabido instalar en la sociedad en la que vivimos, ¿Y esto es por qué el histórico, Frente Amplio ¿no? no hace cosas parecidas? ¿En qué sentido? En comunicar más No, no, pero eso de no, otra no, no, manera, no, por no, ejemplo. no, no, no, no, ni se nos Que ocurre. Caravaggio se ponga bigote, se saque Ni se nos bigote. ocurre, ni se nos Que ocurre, Mario Díaz se ponga una peluca, no ni se sé. nos ocurre. Nosotros formamos parte de una causa, formamos parte de un proyecto, no, no andamos jugando a ser políticos. Somos gente de trabajo que estamos en esta actividad para aportarle a la sociedad, no andamos. Y sabemos que, a ver, nosotros sabemos que son más las pérdidas que las ganadas. Es así. Cuando vos te metés en esto, vos ya sabés qué es eso. Y más los militantes como nosotros. Sabés que siempre son más las pérdidas que las ganadas. Pero en este caso, esta vez, creemos que el Frente Amplio tiene una oportunidad muy, muy, muy, muy, muy cercana a recuperar un departamento que estaba. Que falta. A ver, salgan a la calle, salimos a la calle, todos lo vemos. Está totalmente. Cuando te dicen Paysandú está más lindo. Yo creo que ahí hay una contradicción. Paysandú va a estar más lindo cuando la gente coma bien. Ahí va a estar más lindo Paysandú. No, no está más lindo porque haya una luz en una fuente. Paysandú no está más lindo porque le paguen 50 mil dólares en un cuadro de básquetbol para que venga a Pero jugar. eso también es ideológico, Martín. No, por supuesto que es ideológico, pero por eso yo hago el planteo de este lado. Claro. Yo lo que creo que Paysandú está más lindo cuando su gente vive bien o cuando su gente vive mejor. Ahí está más lindo Paysandú. Cuando vos salís de la calle y ves que el vecino va al almacén y puede comprarse un paquete de fideo tranquilamente sin andar preguntando el precio, o puede elegir lo que va a comer en un país que produce alimentos para 30 millones de personas, ¿cómo un uruguayo no puede elegir lo que va a comer? Es una cosa increíble. Sin embargo, en este país pasa y en Paysandú pasa más que en ningún otro departamento. Si estamos primero en los rankings de desempleo y de pobreza infantil. Ese es el Paysandú que nos dejaron, un Paysandú con una fuente con luces de colores, pero con gente comiendo en las volquetas por todos lados. Esa es la realidad. Martín, para redondear, vos que sabes que seguís el tema de turismo y particularmente de las termas también de cerca. Sí. Nos alegra, entiendo que la gente laburó bien, que hubo buena convocatoria en ambos centros termales, creo que especialmente en Guaviyú más que en Almirón. Pero ¿supiste de algunos problemas con el tema de la temperatura del agua de Guaviyú? Almirón sabemos que Que todavía ya está no. frío, o sea, Sí. Almirón está Ahora frío. empezó Frío. la colocación se supone, de la bomba, pero ¿qué pasó en Guaviyú? En Guaviyú el dato que yo tengo es que la bomba se rompió. Ah, se Aparente, sí, rompió. aparentemente un tornillo rompió, una turbina, algo por el estilo. Pero estarían garantías. Pero esas cosas, o sea, a ver, yo me obtuve, muchos me dijeron, salí con esto. Claro, romper que se rompa es algo Puede mecánico. suceder. Puede suceder, y aparte uno sabe que cuando sale con un comentario de ese tipo, perjudica el laburo de mucha gente. Sí. Porque mucha gente puede tomar la decisión de no ir por una cosa que. Entonces, y hay Pero el mucha agua está gente. fría. Pero el agua estuvo fría casi toda Todo la el tiempo. semana, Ah. casi toda la semana. Hasta que. Ahí no hay plan B. Ahí podemos discutir un montón de cosas que ya le hemos discutido mil Pero la veces, ¿no? arreglaron en algún momento, entonces. Todavía no tengo el dato de que esté arreglada, de que esté funcionando, pero sé que hasta el jueves el agua estaba fría, que no estaban las temperaturas que iban a los chorros, que había una montonera de gente en los chorros. De cualquier manera, todos los números que a nosotros nos pasan es que hubo menos gente que otras semanas de ¿Así? turismo. Sí. Que bajó la convocatoria. Incluso vi algo que yo hacía años no veía, incluso con los gobiernos del Partido Nacional, año que los operadores turísticos ofrecían hoteles, ofrecían habitaciones en plena semana de turismo. Que antes ya estaban llenos Imposible, mucho claro. antes, bueno, ahora estaban ofreciendo, por lo tanto eso te da un nivel de poder ver cómo estaba la cosa. Por supuesto que nos van a vender otra cosa, que nos van a decir que fue un volcán. Los que fueron saben, los que conocen las termas saben, los que han ido otros años saben que no quedaba un espacio para una carpa. Pero más allá de todo eso, creo que los operadores laburaron bien. Creo que esto era previsible. Depender de una máquina es depender de una máquina. O sea, antes no pasaba eso, dependíamos del propio caudal del pozo, no teníamos ese problema, pero agregarle un vaso, agregarle 200.000 litros más de agua al pozo, claramente había que calentar el agua y eso no estuvo previsto. Yo les digo, les he dicho mil veces, la obra quedó muy bien. Es muy linda, la gente la ve y la disfruta. Yo siempre planteé era la necesidad de la obra. Si la obra era prioritaria o se necesitaba otro tipo de obra. La pregunta era, las termas, ¿yo necesitaba otra piscina o necesitaba otro tipo de inversión? Esa es mi pregunta. Y cuando pasan estas cosas, cada vez estoy más convencido de que no era necesaria otra piscina, sino que era necesario otro tipo de inversión por la misma plata, generar otra movida. Y evitar este tipo de problemas que claramente te pueden perjudicar una semana como es esta, ¿no? Martín, muchas A gracias. ustedes. Martín, ¿votan 5.005? En mayo votan 77. No, 5.005, 5.005. 5.005, 5.005. ¿Quién es el primer candidato a edil? Te paso, Muy soy bien. yo. Me tocó esta vez, hicimos un sorteo. Salí beneficiado. Bien, así que lista 5.005 para el 11 de mayo. Gracias, Martín, por tu compañía. A ustedes.